estamos con muchas expectativas. Aprovecho también la oportunidad para invitar a la gente que se acerque a este acto que es solemne, pero es uno de los actos más importantes del año, porque en esta oportunidad concurre el intendente y cada uno de los presidentes de bloque toman la palabra y cada uno hace su balance. Este año es especial porque es el último ejercicio del intendente municipal. También hay muchos mandatos, como el mío, que vencen. Entonces uno aprovecha la oportunidad para hacer un balance de gestión. Y bueno, como te decía, con las mayores expectativas, esperemos que el lugar sea cómodo y que estamos pensando en la mejor distribución del mobiliario para aprovechar todos los espacios, porque sabemos que va a haber público de cada uno de los espacios políticos que hoy integran el Consejo Deliberante. ¿Cómo te imaginás esa sesión, teniendo en cuenta esto que marcabas recién, de que es un año electoral y que no va a ser solamente el intendente Rita el que hable, sino también los representantes de la oposición, vos como presidente del Consejo y Esteban Zarlenga como presidente del bloque oficialista? Sí, mira, en lo que a mí respecta como presidente del bloque, yo siempre convoco al conjunto y mi lugar tiene que ver con la institucionalidad y preservar siempre la institucionalidad. Creo que el que mayor atención concita es el intendente municipal, porque todos van a escuchar su balance, y también donde más tensiones se generan es con la oposición y el intendente municipal. Nosotros como espacio, ahora hablo como integrante de un bloque, que es el bloque oficialista, va a tomar la palabra nuestro presidente de bloque, que es Esteban Zarlenga, pero nosotros lo que siempre remarcamos y destacamos es que trabajamos en dos sentidos, con ejes que son compartidos. Nosotros somos los brazos del Ejecutivo en el Consejo Deliberante, hay muchas políticas que se pueden concretar en virtud de la labor parlamentaria del bloque oficialista, y después también trabajamos con ejes que son propios, que tienen que ver con cada una de las políticas, ¿no? En materia de salud, en materia de educación, en materia de planeamiento, desarrollo, en materia de infraestructura, en todas las políticas que de Estado. Arranca justamente el próximo lunes el Consejo Deliberante con muchos temas para tratar después cuando sea la primera sesión, pero ¿cómo crees que va a ser el año, teniendo en cuenta el año principalmente del poder legislativo, teniendo en cuenta justamente que va a ser un año de elecciones? ¿Cómo te imaginas que van a poder trabajar en este año allí en el Consejo Deliberante, teniendo en cuenta las pretensiones de varios de los concejales de ser intendentes? Sí, mirá, es un año de mayor tensión. Siempre los años electorales generan mayores tensiones en todos los espacios políticos, por los movimientos, por los posicionamientos y por las pretensiones de cada uno. Eso lo tenemos claro porque lo hemos atravesado en distintas circunstancias, en distintos años. Este año también porque, digamos, lo que se pone en juego, lo que la gente va a revalidar, es a nosotros oficialismo en el poder, allá por diciembre, o elegirá a la gente un cambio de gobierno. Entonces, nosotros estamos trabajando y siempre vamos a trabajar para mantenernos en el poder y seguir gobernando Cañuelas, siempre pensando en el bien común y en el bienestar de la gente, atendiendo las necesidades de la gente. Pero es lógico que en este año se profundicen las tensiones. Arranca tu cuarto año como presidente del Consejo Deliberante. ¿Qué balance haces de tu gestión durante todo este tiempo? Sí, en realidad es mi tercer periodo, es el sexto año como presidente del Consejo Deliberante. Yo empecé en diciembre de 2013, fue mi primera presidencia, y este es el tercer mandato y el último año del tercer ejercicio, del tercer periodo, quiero decir. Mira, para mí ha sido muy rica la experiencia. Yo me siento muy cómodo en la función que tengo. Hoy me siento consolidado. También he transitado todo un camino y he adquirido experiencia a lo largo de estos años. Pero, digamos, todo lo que he aprendido lo he aprendido de mis compañeros de bloque, a los cuales estoy profundamente agradecido, como también a mi conducción. He aprendido de mis compañeros. Que el lugar que hoy ocupo me lo dieron mis compañeros y por eso estoy muy agradecido. Después en el balance yo lo que destaco es siempre la política, ¿no? Creo que nosotros pudimos consolidar un esquema de trabajo. Tuvimos dos etapas diferentes. Un primer periodo en el cual nosotros no teníamos mayoría absoluta y quizás esa circunstancia a nosotros nos facilitaba el trabajo porque podíamos concretar todos los proyectos luego en sanciones, ya sea en resoluciones, en ordenanzas, en distintas acciones legislativas. Hay una segunda etapa que es la que estamos atravesando hoy, que nosotros no tenemos la mayoría automática o absoluta, es decir, cada acto, cada proyecto que se quiere luego consolidar y concretar en una ordenanza, en una resolución o en una comunicación o en cualquier acción legislativa, como te decía, necesita del consenso, necesita de la negociación constante, necesita del diálogo, necesita de otros canales que antes no necesitábamos. Por lo tanto, son experiencias diferentes en estos 6 años, pero siempre destaco la política porque en virtud de la política nosotros pudimos garantizar y asegurar la gobernabilidad en los 6 años. Gracias. No, un saludo cordial para toda la gente. Maximiliano Mazzanti, Enzo, presidente del Consejo Deliberante, hablando un poco en la previa de lo que será la próxima apertura de sesiones del lunes 6:30 de la tarde en el Salón de Eventos Cañuela Sauce. ¿Podré saludarlo y preguntarle dos cuestiones que me parecen importantes? Yo por lo menos desde aquí creo que pueden venir bien a lo que fue esta entrevista. Dale, ahí te lo paso. Dale. Hola Enzo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Maxi? ¿Bien? Bien, bien, bárbaro, 10 puntos. Bueno, me alegro. ¿Por qué lugar, qué mirada y qué reflexión se puede hacer al respecto en torno a la organización en un lugar de las características que tiene este salón, que por cierto es paquete, ¿no? Y muy lindo, y que tendrá en este caso la apertura de la actividad legislativa formal? Bueno, mirá, realmente, con honestidad brutal, si querés, es una decisión que ha tomado el intendente municipal, el departamento ejecutivo. Se le ha querido dar un cariz diferente. Es el último año de gestión, de ejercicio del intendente municipal. Uh-huh. Y se ha decidido que este sea el lugar para la apertura del año legislativo. Lo único a lo que aspiramos es que la gente se sienta cómoda, y que la jornada sea una fiesta de la democracia también. Te lo preguntaba también por el perfil de la convocatoria. Muchas veces las cosas se ayornan a los contextos, digamos, claramente no es lo mismo un Club Juventud, un Club Cañuelas, los gimnasios cerrados, o en este caso un salón de estas características. ¿Qué perfil de jornada imaginan? No, mirá, nosotros las invitaciones y los espacios políticos a los cuales nosotros pertenecemos y van a estar presentes, a todos se los va a invitar. Yo creo que, digamos, lo único que cambia es la estética del lugar, uh-huh, pero el espíritu va a ser el mismo que tuvimos, de la sesión, ¿no? Va a ser el mismo espíritu que tuvimos tanto en el Club Cañuelas cuando nos tocó inaugurar la apertura del ciclo legislativo del año 2016, como la última que hicimos en el Club Cañuelas en el año 2018. O sea, vamos a la idea y nuestra es siempre con el mismo espíritu. Se viene incluso, perdóname, de un acto que ha tenido su mística y su impronta, como lo que ocurrió el sábado con la presencia de Máximo Kirchner en el Club Juventud. Te tocó estar en el escenario. ¿Qué reflexión en términos políticos te dejó el acto y principalmente las definiciones del intendente Arrieta en torno al pedido expreso, público y abierto en representación de todos los que allí estaban presentes, según las palabras del propio intendente, para que quien sea candidata a presidenta por el espacio sea la expresidenta Cristina Fernández Kirchner y la candidatura a Máximo Kirchner como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires? ¿Qué visión al respecto en general y en particular de estos temas? Bueno, mirá, desde el punto de vista del marco de la convocatoria, yo creo que colmó las expectativas y de todos, ¿no? Fue un acto que tuvo un marco impresionante. Y también creo que lo que uno destaca es el denominador común de cada uno de los que tomó la palabra, ¿no? Nosotros, de esta situación que por la que estamos atravesando, tenemos que salir por arriba, y la única manera que salimos por arriba es con unidad, compromiso y militancia. Y lo que remarcó Gustavo, que la candidata tiene que ser Cristina y el candidato y el primer candidato Máximo Kirchner, yo creo que sintetiza lo que muchos pensamos dentro del espacio, ¿no? Lo está diciendo nuestro líder, lo está diciendo nuestro conductor, y nosotros seguramente nos encolumnaremos detrás de la conducción. Así que esperemos que esto que pasó en Cañuelas el sábado pasado continúe, y que nosotros realmente podamos llegar a junio con una lista que esté integrada por muchísimos sectores, por hombres, por mujeres del campo nacional y popular, y que en diciembre sea una realidad, que es el último día que gobierna el presidente Macri.